muy buenas tardes y bienvenidos otro viernes más a Estrellas de Metal. Hoy viernes 28 de enero, os recordamos que estamos en directo desde los estudios de Agora Sol Radio todos los viernes de 4 y media a 5 y media y que también podéis escucharnos en remisiones los miércoles de 11 a 1 y los sábados de 3 a 5. Y bueno, aquí una servidora Metal Rock del 18 junto a Madame Butterfly. Buenas tardes. Buenas tardes, qué alegría de tenerte de vuelta, Metal Rocker 18. Ya te echamos mucho de menos el otro día. Ya sé que me has echado de menos. Sí. Y bueno, también aprovechamos para recordaros nuestras redes sociales, que son Facebook, Instagram y nuestra página web estrellasdemetal.wordpress.com. Pues sí, y bueno, hoy celebramos el aniversario del segundo disco del guitarrista Johnny Lang. Lie to Me es su segundo trabajo en solitario, publicado con tan solo 15 añitos, que se dice muy prontito, este disco de blues, con el que el cantante, compositor y guitarrista ganó además varios discos de platino. Lo curioso de este disco es la voz de Lang, porque a pesar de la juventud que tenía, tiene un registro de todo un bluesman. Sí, vaya. Además de persona más mayor. Aquí le tenemos. Cierto, ahí va sonando de fondo. Aquí le tenemos. Este chico lleva en activo desde el año 95 y ha llegado a compartir escenario con grandes bandas como los Rolling Stones, Aerosmith, grupazo, o los B.B. King, también muy brutales. Y este es el disco que nos va a acompañar a lo largo del programa de hoy. Cierto, y empezamos con rock y seguimos con rock, porque vamos con Mike Campbell and the Dirty Knobs, el que fue guitarrista de Tom Petty and the Heartbreakers durante 40 años, regresa con Wicked Mind, un adelanto de su segundo disco External Combustion que saldrá el 4 de marzo. Un disco que ha sido coproducido por sí mismo y por George Da Crowlias, productor de The Black Crowes, entre otros, por ejemplo. Campbell regresa con 11 nuevos temas de rock, de los cuales dos fueron escritos en los años 90 y el resto el año pasado. Vamos con Wicked Mind. Under a barbed wire fence, I had to crawl. Pues esto era Weekend Mind, y además es un tema que ha salido con videoclip incluido, en el que pues el propio Mike Campbell se levanta de la tumba para tocar el tema. Tan divertido, pero la verdad es que es muy divertido, es un rock muy fresquillo y muy muy muy divertido. Sí, sí, estará interesante ver el videoclip. Muy alegre, muy guay. Y bueno, nos vamos a ir un poquito con una banda que el próximo 25 de febrero sacará su próximo trabajo, Inches the Light, a través de Rock of Angels Records, y que constará de 12 nuevos temas. Ellos son Felskin, quienes nos traen Darkness in Your Eyes como single de adelanto, un single que vio la luz el 23 de diciembre del año pasado, y después de la salida en el año 2018 de Mind Over the Master, su cantante, Andy Portman, ha consolidado una nueva formación, quedando a la batería Ronnie Wolf, de Lunatica, en sustitución de Mike Terrana, Martis Rauber y Tom Graver, ex Crystal Balls, a la guitarra, y Beat Shaw al bajo. Vamos a ver cómo suena este Darkness in Your Eyes. Ojo, pues esto era Felskin. ¿Qué te ha parecido? Pues un tema muy chulo, la verdad, me ha gustado bastante. Es un tema muy rockero, como vemos, sobre todo al principio, en el que la batería tiene muy buena pegada, ¿verdad? Un tema que va ganando fuerza y velocidad según va avanzando. Pues sí. Y vamos ahora con un poco de rap metal de la mano de Guerrilla Warfare, una banda americana que acaba de anunciar un nuevo EP, Control, que verá la luz el próximo día 22 de abril. Uy, casi 22 de abril. Ay, los dos patitos. Por cierto, muy cerca de la feria del libro. El título del EP, según ha comentado los miembros de la banda, se entiende como una pieza conceptual de dos partes sobre la exploración del dualismo dentro de la sociedad y la psique humana. El primer sencillo es Mulligan y marca la pauta para Guerrilla Warfare en 2022. Trabajando con el productor Jordan Haynes, la banda ha creado una canción que captura la sensación de quedarse atrás en la vida mientras intentas perseguir tus sueños y aspiraciones en la música. Vamos con Mulligan. Trying to carry this weight, hanging on my neck, stress feels right. Wait up, give me a second to catch my breath and dry my sweat. Give me some space, my heart is racing, I'm spacing ahead. I wanna be steady, I wanna live in the moment and savor the fruits of my labor. Stop it, drop it, got it, all the tracks happen. I'm bomb dropping, I ain't rolling in. Take back control of grip, put myself in the soul, swung and missed, I need a mull again. About to give me a stroke before we get back on the road again. I can stay locked indoors, but my flow ain't stopped, go ahead. Tryna relearn how to enjoy the ride. No le pegaba para nada al final, ¿verdad que al no? Resto de la canción. Ha sido como muy raruno. Mulligan de Guerrilla Warfare. La guerra de guerrillas ahí. Sí, a tope. Sí. Por eso mola, porque al final no te lo esperas. No, no, para nada. Bueno, vamos con Ghost. Porque hace mucho tiempo que no escuchábamos nada nuevo de este grupo. Y la semana pasada sacaron Call Me Little Sunshine como adelanto de lo que será su nuevo trabajo, Impera. del que la verdad es que han dado muy poquitos detalles y no sabemos mucho. De lo poco que os podemos contar es que el nuevo álbum tratará de temas como el aislamiento, la adoración a semidioses, la colonización del espacio y el control de la mente. Todo, pues temas muy actuales, la verdad, así a grosso modo. Sobre todo el control de la mente, que últimamente lo usan bastante. La colonización del espacio tampoco se queda muy atrás, ¿eh? Bueno, a lo mejor si estuviéramos en el 69. Bueno, todo ello contado en un viaje histórico que arranca en el siglo XV con los años oscuros de la peste negra y que llega hasta una época futura. El nuevo disco saldrá a la luz en marzo de la mano de Loma Vista Recording y estará formado por 12 canciones. Vamos con este ligero rayo de sol que se llama pues Call Me Little Sunshine. Reach Bueno, pues esto era Ghost. Ghost con Call Me Little Sunshine. Y vamos a seguir. Call Me Little Sunshine. Como la peli Little Sunshine. Miss, la pequeña Miss Sunshine. Ah, la pequeña Miss Sunshine. ¿Cómo molaba esa peli? Bueno, vamos a seguir con el programa, que nos desviamos entre los libros y estas cosas, no, y las películas nos desviamos. Y nos vamos a ir a Reino Unido, ¿verdad? Sí. Con un nuevo adelanto de los británicos del hard rock melódico FM, que hacía ya mucho tiempo que no los poníamos. Esta formación, que empezó en el año 84 con un periodo de descanso entre el 95 y 2007... continúan todavía manteniendo su formación intacta desde entonces, que ojo que se dice rapidito la cantidad de años para mantener la banda con los miembros originales, ¿eh? Waiting for Love es el single de adelanto de Searching, que como bien dice es el 13º trabajo de estudio de la formación y saldrá a través de Frontiers Records, que podremos disfrutar pues a partir del próximo 18 de marzo. Un álbum que ha sido autoproducido por la propia banda y que estará formado por 11 temas. Y de momento, pues hasta ahí os podemos leer porque es todo lo que sabemos. Así que vamos con Waiting on Love de FM. Oh, Bueno, pues temazo. Es que me encanta este grupo. Y la voz de Steve Overland mola mucho. Un tema que decíamos de rock melódico, pero yo creo que también tiene sus toquecillos de glam metal. Así en plan, tiene así alguna, no sé. Hombre, algo han evolucionado desde sus inicios, claro. Mola. En el 84, en sus inicios, y los discos que tienen de los primeros, vaya, son más, un poco más hard rock, más rock y tal, y luego sí que han ido un poco pues avanzando, han cambiado alguna cosilla, han añadido cositas. Molan mucho, FM. Y bueno, si creíais que esto iba a seguir así, si os estabais durmiendo, pues no, porque vamos ahora con nuestro apartado nacional, y la verdad es que viene pisando fuerte, porque el pasado 10 de enero salió el tercer y último sencillo de The Broken Horizon, Before Becoming Lost, un tema que habla sobre cómo la sociedad ha conseguido acabar con su entorno, desnaturalizándonos y olvidándose de lo que era. La banda también ha anunciado su gira Unbreakable Tour, en la que han anunciado su paso por la séptima edición del Tattoo Music Fest los días 21 y 22 de mayo de este año. También tocarán en el Resurrection Fest, además de una gira que comenzará en febrero, en la que harán parada por Bilbao, Salamanca, A Coruña, Barcelona o Zaragoza, entre otras. Iremos poco a poco actualizándolo en nuestro calendario de la página web. Y mientras esperamos a disfrutar de su música en directo, vamos con Before Becoming Lost. Before becoming lost, I can lock and tell me why you're fine. Bueno, pues temazo también. Cierto. Como decimos, vienen pagando fuerte estos chicos de Metalcore, de Broken Horizon. Y bueno, no queríamos que os quedaseis perdidos por ahí en... Porque la verdad es que se estaba volviendo el programa un poquito flojillo. Sí, la verdad es que claro, falta el metalcore y estas cosas y claro. Pero nos invade el power metal. No sé por quién lo dices. Bueno, el caso es que hemos tenido un poco de metalcore y ahora vamos otra vez con un poco de rap metal, ¿verdad? Bueno, primero... Vamos con las noticias. Nos vamos a ir con las noticias, que participamos con The Busos, que han anunciado nuevas fechas de conciertos de su gira, pues la vigésima gira, ¿no? De su tour, en la que presentarán su nuevo trabajo, 20. ¿20, números romanos? Tal cual, claro. Y así se llama el tour, vaya, en honor al nombre, en el que celebran, pues por supuesto, sus 20 años de trayectoria. La gira arranca el próximo 5 de febrero en Sevilla y para terminar el 24 de septiembre en la Urban Rock Concept de Vitoria-Gasteiz. Y podéis consultar todas las fechas en el calendario que tenemos en nuestra página web de inicio. ¡Ole, ole! Los caracoles. En Estrellas de Metal, como hemos dicho antes, .wordpress.com. Y si la semana pasada decíamos que no tuviéramos en cuenta si en algún momento alguna fecha está cambiada, pues si os anunciamos que por motivos de COVID se ha cancelado el concierto que iba a dar Jorge Salán mañana día 29 de enero con H's en la Sala Potemkin de Salamanca. Y ha sido cancelado hasta nuevo aviso. Pues sí, pero bueno, que no cunda el pánico porque nosotras seguimos con música y nos vamos con un poquito de rap metal de la mano de Bourbon Kings en una canción bastante crítica titulada Nos la suda. Así de claro, un tema que va a ser incluido en su próximo trabajo, 30, en números romanos. Estamos a tope con los números romanos en el panorama nacional, ¿eh? Sí, sí. Y que saldrá el próximo 4 de febrero. Un tema que empieza con rap, tal cual, para entrar, bueno, para introducir unas guitarras bastante contundentes en un tema pues en el que han contado con la colaboración de Enkika a las voces. Sí, de Harry Vulcano, que la H no es muda. La H no es muda. Y no. Como la H no es muda, pues vamos con Nos la suda un poco, que a veces también es un poco verdad. También. Jodidas así, el vasco borracho en el sur de Madrid. ¿Qué piensan de mí? Estoy loco, en fin. El dick de los Harry con los Bourbon King. Fluyendo los Raycon debutan en Cream. Soy Jonathan Davis en Freak con Alice. A los self-esteem, como Dove Sprint. Y voy con mi hermano Aaron en el mic. ¿Qué coño vas a hablar? Si eres un puta nazi tienes mucho que callar. Con esa banderita en el balcón para fardar. Tu dios es Juan Carlos, tu padre Pascal. No la suda, tu padre no la suda. Harry Vulcano, la H no es muda. Bebo a oscuras para no ver mi locura. Solo con escuchar esta canción ya sé que es pura. Dudaste de mí, abre tus oídos, Julen, dale al rey. Aquel que abusó de poder. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Con mi micro no dejo de joder. Pero cuando a la verdad ya nos gusta, nos la queréis creer. Después me llamaron cabrón, me la sudó su opinión. Daban igual las consecuencias, este nunca se negó. Poco a poco mi cabeza ha ido quebrando alcohol para curar lo que ha ido pasando. Nunca quise decir lo que estaban diciendo. Dije que no mentía, estaba mintiendo. ¡Oh! Estaba mintiendo. hacer? ¿Qué voy a hacer para seguir vivo y sentirme bien? Mi cabeza está rota, mi psicomala loca. Mi cabeza está rota, mi psicomala loca. Bueno, pues ciertamente es un tema que tiene un poco de todo. Este nos la suda, de Bourbon Kings con Endika. Y me ha gustado la guitarra acústica y a medio tema, los toques electrónicos y bueno, la potencia de la guitarra está bastante bien. Y seguimos con un grupo que también te mola bastante, ¿eh? Porque tenemos Los Lobos a las Puertas con este tema de Wolves at the Gate. Quienes vuelven con un nuevo single titulado Lights and Fire, el primer single de adelanto de Eulogies, disco que saldrá el 11 de marzo vía Solid State y que constituirá su quinto álbum de estudio. Como decimos, Lights and Fire sale con un videoclip, un tema del que guitarra y vocalista Steve Cobucci ha dicho que mientras el resto de canciones que compone este nuevo álbum fueron bastante personales, este tenía un peso diferente, mostrándole cómo estaba manejando con cosas que actualmente le estaban destruyendo. Y es que el músico se enfrentó a una serie de problemas personales en los que realmente se sintió solo. Por ejemplo, terminó una relación, le robaron el portátil con todo el trabajo de la formación dentro, además de las guitarras, varios amplis que no podía reponer, y además se rompió el menisco. O sea, es como una serie de... Dios mío, voy de mal en peor. Y bueno, un cúmulo de cosas que le llevaron al límite y que se reflejan en este EP tema que vamos a escuchar a continuación, Lights and Fire. Just watch. Wolves at the Gates con Lights and Fire. ¿Cómo molan? Sí, sabía que te iban a gustar. Venga, va, que ahora nos toca uno de los tuyos. Sí, sí, no podía faltar. Si no puede faltar el metalcore, tampoco puede faltar el power. Vamos con Battle Beast, porque el pasado viernes 21 salió a la luz Circus of Doom, sexto álbum de estudio de, como decíamos, de Battle Beast, y que sigue la línea de la banda en cuanto a rango compositivo. Un álbum compuesto de 10 temas en el que adelantaron Where Angels Fear to Fly, un tema del que dijo la banda que está dedicado a aquellos que ayudaron a hacer del mundo un lugar mejor y a aquellos que durante generaciones han luchado por la desigualdad. Además sacaron un videoclip del tema Wings of Light. Personalmente creo que hay temas que bien podrían haber estado en un disco anterior. Quiero decir que suenan como un poco lineal a veces. Pero algunos como este último que hemos mencionado, que tiene un comienzo muy Battle Beast, Where Eagles Dare to Fly o incluso Russian Roulette con la batería, que también le ha sabido dar ese toque tan característico a la batería, con esa sucesión de toques que también la hacen tan Battle Beast. Sin embargo, por otro lado, Armageddon nos podría despistar un poco con ese inicio a la voz que le da a un toque sinfónico. En general es un disco que a los fans de la banda no va a defraudar, y es que una vez más Nora Lujimo hace una labor impecable a la voz. Mi favorito, todo se ha dicho de paso, es Eye of the Storm, que fue el segundo sencillo que sacó la banda como adelanto. Así que a pesar de que sea uno de mis favoritos, vamos con otro tema que habréis escuchado menos, que es Russian Roulette. Tonight my Bueno, fan incondicional de Nura Lujimo. Y bueno, temazo este del de Russian Roulette de Battle Beast. Y vamos. Nos vamos con Ibaraki, porque ya tenemos el esperado single del guitarra y vocalista de Trivium, Matthew K. Heffi, que nos ha traído un adelanto de su proyecto llamado Ibaraki, un tema con un título japonés, Tamashi no Hokai, en el que ha colaborado Ishan de Emperor Fame. El título del disco tiene su explicación y es que significa el colapso del alma, un término japonés que no existía con anterioridad, pero que han creado para reflejar el sentido de este tema. Y es que el vocalista tiene descendencia japonesa, por si había por ahí alguno que no lo sabía todavía. Como yo. Siendo su nombre completo, en realidad, Matthew Kichi Heffi. Por eso el Matthew K. Heffi. Ahí claro. Todo tiene un sentido aquí, ¿eh? Por su parte, el nombre del proyecto Ibaraki es el nombre de un terrible demonio japonés proveniente de las leyendas feudales. Un tema en el que vemos más ritmos distintos a los que nos tiene acostumbrados con Trivium, adentrándose un poquito en el black metal. Y es que al estar en contacto con el trabajo en solitario de Ishan, le inspiró las destrezas que derivaron en este proyecto llamado Ibaraki. Así que vamos con ese Tamashi no Hoka. A ver, todo suena. Will this be conducted? Ojo, tela, ojo, ¿eh? Ojo, porque... El cambio de registro vocal, el cambio de composición... Nada que ver con lo que está uno acostumbrado a escuchar de Trivium, nada que ver. No, sí que es verdad que tiene sus partes melódicas a la voz en alguna parte, sí. Pero ya, eso es lo único... Ni siquiera en su parte en solitario, en su trabajo en solitario, que se parece... Tiene más raros de Trivium también, esto nada que ver, ¿eh? No. Una pasada, muy guay. Matthew Cajefi, cómo mola este muchacho. Bueno, y llegamos al final del programa, pero bueno, no nos despedimos de vosotros, pues como siempre, dándoos las gracias por estar ahí escuchándonos, ¿verdad? Por seguirnos, la verdad, os agradecemos un montón que estéis ahí al pie de cañón, y os escuchéis los programas, les deis a me gusta... Y eso, y os gusta lo que ponemos. Forméis parte de Estrellas de Metal. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Bueno, pues como os comentábamos, no, hoy vamos a cerrar con un grupo al que hacía tiempo que no poníamos, ¿verdad?, en el programa, y hemos dicho, ¿y por qué no? Pues vamos a meterlo. Porque sí, punto, ya está. Porque nos apetece. No hay más explicaciones. Así que vamos a cerrar con One, un temazo de Metallica del disco Unjustice for All. Y esperamos veros, como siempre, el viernes que viene, aquí a las 4:30 en directo. Hasta la vista. Hasta pronto. Thank you.